esta nota de sol es la más rebelde. Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Muy buenas tardes a todos ustedes, los que van escuchando y esperando los audios de la mariposa. Esta mariposa viajera que hoy va cambiando su programación porque llegaron desde los vientos de América noticias nuevas, palabras nuevas. Una amiga que vino a visitarme directamente acá, en la gran ciudad eterna de Roma. Y entonces vamos a hacer un programa en vivo, en donde van a oír todos los ruidos alrededor, van a oír los trabajadores que arriba están haciendo su... Ya saben, ¿no? Estos ruidos que empiezan a las 7:30 de la mañana para festejar la vida. Estos ruidos que ya no aguantas a un momento. Estos ruidos. Pero a nosotros no interesa nada. Porque estamos tan felices las dos de poder compartir las historias del paraíso perdido. Las historias de nuestro paraíso Mazunte, que estamos aquí desde horas y horas y horas charlando. Entonces decidimos de compartir estos ruidos porque nos gusta contar lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en nuestras pequeñas casitas para acá y para allá en el mundo. Nos gusta compartir la vida. Y aquí tenemos nuestro huésped de excepción. ¿Se dice de excepción? ¿Cómo se dice? Un huésped excepcional. Un huésped excepcional. Muchas gracias. ¿Que le gusta definirse como? Quizá como un polizonte de la vida. Que yo ni sabía qué significa polizonte, porque para mí polizonte era como un policía y un horizonte. ¿En vez qué significa polizonte? No, eso era un polizonte. A mí nadie me invitó. Yo me subí solita al barco. No pagué mi entrada, nadie me invitó, pero ya estoy montada en este barco de la vida. Eso es. Este galeón pirata que le gusta cuando nuevos llegan en la tripulación, nuevos tripulantes, estos anárquicos, estos con los corazones grandes, esos que... son soñadores, viajeros, viajeras, nómados, nómadas. Estas personas. Otra vez, polizonte. Sí, sí somos. Somos unos polizontes de la vida. También yo creo que soy así, un polizonte de la vida. Yo creo que sí. Nadie te ha invitado, no pagaste un boleto, pero ya estás arriba del barco. Claro que sí. Y arriba del barco de esta mariposa pirata hoy vamos hablando de compartir. Imaginen, la mariposa viajera, nómada por naturaleza, aquí atrapada en la triste vieja Italia, que puede recibir estas noticias. ¿Cuántas preguntas, cuántas... ¿Te acuerdas de esta persona? ¿Te acuerdas de esto que pasó para acá, que pasó para allá? ¿Qué está pasando en nuestro paraíso hermoso? Porque sí hay que decir que este polizonte, también ella... Llegaba, creo, por un par de días, el Mazunte la atrapó. El paraíso hermoso la atrapó en su rueda de arriba hacia abajo. Y ahora me cuenta que muchas cosas cambiaron. Muchas cosas van transformándose. Yo lo sabía cuando lo dejé la primera vez el año pasado, pero más rápido y más rápido y más rápido. Y a veces hasta perder la esperanza. ¿Verdad, mi polizonte hermosa? Pues sí, sí, sí, es correcto. Creo que los huracanes acechan, pero a veces esos huracanes vienen con concreto. Vienen llenos de concreto, llenos de polvo, llenos de aventura, llenos de... nuevas visiones. Es un mundo que está en movimiento, es un mundo que cambia, que se mueve, que está alerta. Y bueno, pues nosotras las mariposas nos movemos con este mundo. Claro que sí, el aleteo de una mariposa puede cambiar este mundo. Y por eso vamos compartiendo las historias del paraíso hermoso. Me contó este polizonte que el huracán fue un cambio enorme. Este huracán Ágata, que pegó durísimo en todos lados. Pegó tan duro que unió toda la gente por un ratito. Un ratito, nada más. Y después ya se olvidaron de todo lo que tenían que hacer como comunidad. Porque lo que yo aprendí en el paraíso hermoso es que compartir es la cosa más importante. Que tú tengas un peso, que tú tengas nada, que tú tengas solo tu corazón lleno de amor, compartir es la cosa más importante. Yo lo que vi con el huracán es que lo primero que se hizo después del huracán fue destapar una cerveza. No había más que hacer. No había nada más que hacer. Todo era destrucción. ¿Qué hago? Me tomo una cerveza. Después veremos. Esto me encanta de México y por eso quiero regresar muy pronto, porque allá nunca, nunca, nunca le va a faltar la sonrisa en la cara de la gente. No era el perfecto, el pretexto ideal para destapar una cerveza es cualquiera, incluso la destrucción misma. No es lo que yo vi. Sí, hay que celebrar la vida, siempre. Ante cualquier situación, ante situaciones buenas y malas, yo creo que la vida es una fiesta. Y tú decides si te diviertes en ella, o si te quedas sentado, o si bailas, o si tomas, o si amas. Y bueno, entonces, ¿me das algunas noticias de allá? Porque extraño mucho a toda la gente, a la banqueta mágica en la calle principal, a todos los locos y locas que siguen viviendo allá en Mazunte. ¿Qué va pasando? ¿Qué viste? ¿Cómo sentiste este paraíso? Pues mira, yo creo que algo que vi es el vacío que dejaste cuando te fuiste. Porque la fiesta en la calle sigue, pero a ti no te encontré. Por favor. Te encuentro ahora en el vuelo. En Mazunte las cosas se mueven, pero al mismo tiempo se quedan iguales. Yo dejé ahí a mis angelitos encargados para que cuando tú regreses encuentres al Mazunte como lo encontraste. Con su gente, con su fiesta, con su música y hasta con sus huracanes. Tengo una lagrimita. ¿La mariposa puede llorar? Creo que sí, ¿verdad? De felicidad, ¿eh? De felicidad voy llorando, porque me encanta imaginarme a todos ustedes que ahí que están en la costa de Oaxaca con su fiesta, su felicidad para la vida. Aunque no tengan nada, tienen todo. Es lo diferente de acá en Europa, ¿no? No sé si viste esta diferencia tú. Sí, bueno, creo que los mexicanos somos más despreocupados. Estamos más despreocupados de la tragedia. Como que la tragedia es parte de nuestro día a día. La aceptamos, la vivimos y nos movemos con ella. Es como parte de la vida. Quizá hasta lo festejamos. Festejamos la tragedia y bueno, la visión europea es distinta, toman la vida más en serio, lo cual pues no es ni bueno ni malo, es simplemente diferente. Pero lo importante es que compartimos un mismo hogar, compartimos un mismo mundo, todos somos hermanos. En la alegría y en la tristeza, al final somos los mismos, solo pellejos, solo huesos. O payasos. Pellejos y payasos. Es la vida que se mueve. Hay que mencionar que estamos cumpliendo 13 días del 30 de mayo. 30 de mayo de 2022 entró el huracán Ágata. Wow, a sacudir las costas oaxaqueñas. Entonces, para mí, el 30 de mayo es un día muy significativo. Muy significativo, el huracán nos movió a todos y yo no puedo olvidar esa fecha. ¿Quieres contarnos ahora que estás en este mood, un poquito de revival? Uy, ya hablo inglés. De alerta. Oh. Yo creo que estoy en un mood de alerta. Ahora que estás en este mood de alerta, ¿quieres contarnos cómo lo viviste? Sí, ¿cómo fue? Sí, vivo en alerta constante. Yo espero que no entre ahorita un viento fuerte, porque lo primero que voy a hacer es meterme debajo de la mesa. Claro que quedé traumada, claro que quedé marcada, pero al final tengo que seguir viviendo. El huracán me voló, con mis 45 kilos de peso salí volando, era lógico. Pero bueno, al final estoy viva, veo mis manos, veo mis pies, tengo todos mis dedos, entonces me considero afortunada. Me encanta esa visión del huracán. Me encanta acordarme también que a mí me dio un cuarto seguro este Don Juan, para allá cerca del rinconcito hermoso. Me ha dicho, no puedes pasar el tiempo del huracán en el baño con el perro. Un saludo al Cubo, por cierto. Ah, el Cubo. Claro que sí. No puedes pasar el huracán allá en el baño con el Cubo. Y entonces te voy a dar este cuarto porque los huéspedes ya los corrimos. Lo que me pesó más del huracán Ágata fue la soledad. La soledad y este en las orejas, que te corta las orejas. No, yo sabía que iba a sobrevivir, claro, estaba en un cuarto seguro. Mientras acá la compañera de la tripulación del galeón pirata ya casi se la lleva el huracán. Mientras yo sabía que lo iba a pasar, pero me dio esta depresión del huracán también. Es un poco euforia, porque la depresión del huracán no llega de inmediato. Después de un huracán llega como esta euforia, que es una alegría absurda. ¡Estamos vivos! Sí. Algo así, ¿no? Ya al paso de los días viene la reflexión, viene un poco la nostalgia, el sentimiento. La verdad es que el lugar quedó destruido, pero nuestros corazones no. No. Nuestros corazones se mantuvieron fuertes y palpitantes. Y sobre todo, hicimos la única cosa que era necesaria hacer: compartir. Siempre de estos días después me acuerdo que Don Juan, mirándome, que yo no estaba buena para cortar árboles, los que se cayeron, no estaba buena para hacer nada de todas estas cosas alrededor, me miró en los ojos y, como sabio que ya había vivido otros huracanes, otras temporadas de lluvia fuerte, todo eso, me ha dicho, regrésate a tu cocina, para allá arriba, arregla tu cocina como si nada hubiera pasado. Claro. Y así fue. Que yo abrí mi cocina a toda la gente, como esta tripulante que tenemos sí, aquí. Tú haz lo tuyo y lo demás, cada quien sabe qué hacer. Y abrí la cocina y cociné para toda la gente que no tenía nada de caliente. ¿Incluida desde yo? ¿Tú viniste a comer? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí también. Quizá no el primer día, pero el segundo o tercer día seguro que resolví la comida con la mano de Adiche. Gracias. Y estamos llorando por eso. Entonces, ahora esta transmisión muy diferente de la mariposa, porque así en vivo, con todos los ruidos, con la guitarra que nos va tocando por acá. Creo que el mensaje que queremos dar es, hay que compartir, porque nunca sabemos cuándo va a llegar el próximo huracán. Nunca sabemos cuándo vamos a perder el techo donde vivir. Nunca sabemos cuándo vamos a perder, no digo la vida, pero todo lo que tenemos. Y quiero también dejar un pensamiento sobre lo que está pasando en los Estados Unidos ahora, desde donde me llegan noticias de amigos queridos que están ahí atrapados en las casas, que no pueden ni salir, porque si se salen, se van al bote directos. Amigos queridos mexicanos, pero sabemos que son de todas las naciones, todos lados. A ver, ¿queremos un mundo así? ¿Queremos un mundo en donde no es posible emigrar porque... ¿por qué? No tengo idea del por qué. Porque como mariposas podemos migrar en todo lado, Las fronteras las pusieron los seres humanos. Y como seres humanos podemos decidir que ya no hay fronteras. Siempre fuimos nómadas, siempre fuimos migrantes. Siempre dejamos pedacitos de nosotros en todos lados. No entiendo por qué ahora no. No entiendo por qué no podemos seguir siendo viajeros. Sí, las fronteras es un invento. Fronteras artificiales, al final. Todo lo artificial hace mal. ¿No es cierto? Tienes razón. Todo lo artificial hace mal. Bueno, creo que algún día vamos a tener que hablar también de la inteligencia artificial, porque la palabra artificial, artificial, ya sabes. ¿Qué ha dicho tu abuelita que me encantó del internet? Ah, mi abuelita muy sabia decía que el internet es un chismoso. Tiene razón, es un chismoso. Por eso les vamos a contar chismes. ¿Vamos a contar chismes? A través del internet, pues sí. ¿Y ahora le vamos a contar algún chisme? Bueno, chismes que ninguno que no se sepa. Con este mundo globalizado, todo se sabe. Hasta el cochinero de los más poderosos, lo sabemos. Así nos vendan ideas de paz, de justicia. No, señor. La política mundial es un verdadero cochinero. Bienvenidos al cochinero. Aplauso al cochinero y con eso nos vamos. Y acabamos con algunos pensamientos de nuestro amigo David el Diablo, directamente desde Ciudad de México, sobre el compartir. Y hasta la próxima con los viajes de la mariposa. El compartir siempre va a ser bueno, habrá personas que lo hacen por fama o validación, habrá personas que lo hacen porque no tienen de otra y habrán personas que lo hacen también porque lo desean hacer y así, pues así les nace. Pero hay muchas maneras de compartir. Para las personas que no deseamos tener hijos, para las personas que no deseamos traer a más personas, a más gente a esta humanidad, que sabemos que día a día hay guerras, enfermedades, falta de agua. No hace falta más que te metas a redes para ver todo el caos que hay en el mundo. Pues hay personas que decidimos no tenerlos. Siempre me he preguntado si cuando sea mayor me arrepentiré de esa idea, pero pues hasta la fecha no ha sido así. No quisiera pensar en que los hijos somos las niñeras de los padres cuando ya no tengan que hacer, pero la familia siempre ha sido un pilar para eso. Y al yo no ver que tenga una familia hacia abajo, me hace pensar qué sucederá conmigo cuando quizá no me pueda mover o necesite algo. Y de ahí nació una idea, un sueño que tengo de poder comprar un terreno enorme e irlo vendiendo a personas que me han acompañado en la vida o personas que yo conozco y que sé que podrían ser buenas personas dentro de una comunidad. Y este sueño es el de comprar este terreno, venderlo a estas personas y que cada quien pueda crear su casa, una comunidad, una colonia, que cada quien pueda tener su casa y que tengamos entre todos quizá la idea de podernos cuidar entre sí cuando uno ya no esté con la capacidad de poderse mover o de poder hacer las cosas que más le gustaba o incluso la capacidad de poder decidir sobre la vida de uno, ¿no? Pues siempre está bien tener una red de apoyo. Y para las personas que no deseamos tener hijos y que quizá nuestras familias, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros padres ya no estén en este mundo, quizá una vida en comunidad con personas que te fuiste encontrando en el camino no se escuche tan deschavetado, ¿no? Un huerto comunitario, una alberca comunitaria, cosas para vivir bien, para tener una buena calidad de vida y una digna muerte al final de nuestros días. Es un sueño. Espero materializarlo a largo plazo, pero pues esa es mi idea de compartir por el momento. Compartir más allá de una comida, compartir más allá de un viaje. Sería compartir la seguridad e incluso la salud. Pues confiar toda esa responsabilidad en otras personas, que sabes que si ellas lo necesitan, pues tú también vas a estar ahí. Hay muchas maneras de poder propagar el compartir. Y esta es la mía.